queridas compañeras, buenos días a los periodistas y las periodistas. Decirles que para nosotros hoy es un día muy triste, que nosotros, la Junta Ejecutiva de Cetera, en concordancia con todos los secretarios generales de Cetera, queremos solidarizarnos con los compañeros y compañeras de Chubut frente a la situación grave que se está viviendo en esa provincia. Queremos enviar a los compañeros de ATECH de toda la provincia y a los docentes nuestro abrazo, nuestro saludo a los familiares de Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, que fallecieron ayer volviendo de una jornada de protesta que hubo ayer reclamando por los salarios adeudados de los docentes en la provincia. Queremos también informar que están internadas tres docentes más, Sonia Florentina, Claudia Ramos y Rosa Sandón. Son docentes de la Escuela 738 de Comodoro Rivadavia. Es un día de duelo y de dolor, así que vamos a declarar hoy una jornada nacional de duelo en todo el país y mañana un paro nacional de Cetera, exigiendo al gobierno provincial y al gobierno nacional la solución urgente del conflicto que se está viviendo en la provincia de Chubut. Decirles también que estamos haciendo gestiones para que haya una resolución de este conflicto. Ahora le voy a pasar a Roy para que les informe, y también a Hugo, en nombre de la CTA de los y las trabajadoras. Decirles que estamos en comunicación permanente con nuestros compañeros de ATECH desde todos estos días. Ustedes saben que nosotros venimos advirtiendo sobre la gravedad de este conflicto y sobre la inacción y falta de respuestas frente a este tema. Decíamos en la conferencia de prensa anterior que nos preocupaba seriamente la situación de Chubut. Lo venimos advirtiendo, venimos sosteniendo que tiene que haber una resolución, que hay leyes que protegen y que dan respuesta a poder intervenir frente a esta situación, que no se puede dejar a una provincia en esta situación. Y también lo hacemos en el marco de un pedido de paz, de un pedido de serenidad frente a esta grave situación y al dolor que están sufriendo hoy los maestros y las maestras de la provincia de Chubut. Así que hoy vamos a estar en todas las escuelas con un crespón negro en la puerta de las escuelas y en las aulas, y mañana vamos a estar de paro nacional, y también autoridades de la Junta Ejecutiva de Cetera de distintas provincias van a estar mañana en Chubut exigiendo la resolución urgente de esta situación. Le voy a pasar a Roby para que comente las gestiones que hemos hecho, y a Hugo para que también nos informe sobre las decisiones que ha tomado la CTA. Muchas gracias. Buenos días. La verdad que es una situación lamentable. Son muertes evitables. No tenía que haber sucedido lo que sucedió ayer. La semana pasada lo advertimos. Los docentes hace 5 semanas que están en conflicto. En realidad hace 9 semanas están en conflicto con la provincia. Hace 5 semanas están de paro. Cuando fueron a de Chubut advertimos con Cetera, dijimos el límite es la violencia, se tiene que resolver este conflicto, acercamos posiciones entre el gobierno de Chubut y el gobierno nacional. Yo le solicité una reunión a Dante Sica, que en el Consejo del Salario, él respondió y se dio esa reunión entre el gobierno de Chubut y el gobierno nacional. Ahora es inadmisible que no se haya resuelto este conflicto. Nosotros le decimos al gobernador de Chubut que es el responsable de pagar en tiempo y forma los salarios en Chubut. Y le decimos al gobierno nacional que si una provincia está en una situación financiera como está la de Chubut, tiene que asistir claramente para garantizar. Hoy están los docentes, los estatales y todo el pueblo de Chubut, toda la ciudadanía, en una situación muy delicada. Se puso en juego la paz social en Chubut. Y lo que le tiene que garantizar esa paz social es el gobierno de la provincia de Chubut y el gobierno nacional. Por eso mañana un grupo de compañeras y compañeros de todo el país se va a viajar a Chubut, se va a acercar a Chubut y hoy, ahora mismo, después de terminar la conferencia de prensa, vamos a hablar, intentar hablar con el ministro Alejandro Finocchiaro, con el ministro Rogelio Frigerio, para que tomen cartas en el asunto, que llamen al gobernador de Chubut, vamos a hablar con el gobernador de Chubut, que llamen al gobierno nacional, que se pongan de acuerdo cómo se resuelve el conflicto, que es de una sola manera, pagándole en tiempo y forma a los trabajadores estatales y a los docentes de la provincia de Chubut. La segunda cosa que quiero decir, ayer salió la información, esa ley que envió el gobernador a la legislatura de aumentar los salarios para la planta política, la tiene que retirar. No, hoy no hay lugar para justificaciones, independientemente de las razones que esgrime el gobernador con respecto al tema del salario. No es la oportunidad. Primero tiene que resolver el conflicto para dar el tiempo y forma a los docentes. Pero además decimos también que no es un problema solamente del gobernador, es un problema de la legislatura, porque es inmoral que legisladores ganen 400.000 pesos o jueces casi 700.000 pesos y los estatales y los docentes de la provincia de Chubut no estén cobrando en tiempo y forma. Entonces es un problema no solamente del Ejecutivo Provincial, sino también de la legislatura provincial, que tiene que resolver una situación de ordenamiento en la provincia de Chubut para garantizar el funcionamiento del Estado. La Central de Trabajadores de la Argentina adhiere a la jornada de duelo. Sentimos el mismo dolor y la misma indignación. Hace más de un mes estuvimos acompañando las gestiones. Sabíamos que situaciones como estas se podían dar. Ahora murieron dos compañeras docentes que hoy tendrían que estar junto a sus alumnos. Y sin embargo, se lo dijimos en su momento a las autoridades, había que resolver este conflicto antes de que llegáramos a una situación como esta. Hay que dejar de jugar a las escondidas. Chubut es parte de la República Argentina. El gobierno nacional no puede mirar por otro lado, ni puede especular electoralmente con el rédito que pueda sacar de una situación como esta, que está poniendo al borde de la desesperación a decenas de miles de familias de trabajadores del Estado. Chubut es una provincia que tiene recursos, no es una provincia pobre. Puede tener un cuello de botella financiero, pero es una provincia con recursos, de tal manera que el problema se tiene que solucionar. Son dos monedas, las que hacen falta para resolver el pago de los salarios del sector público en Chubut. Chubut tiene menos docentes que un distrito populoso de La Matanza, como La Matanza. Entonces estamos hablando de un conflicto que, si no se resolvió, es porque se está tirando la papa caliente de un lado para el otro. Y los que pagan son los empleados públicos y los docentes. Hacemos un llamamiento para que, sin más dilación, lo que plantea Roy está claro. Cetera está dispuesto a golpear cualquier puerta, nacional, provincial, cualquiera, a condición de que este conflicto se pueda resolver. Por último, creo que Está claro, ese proyecto de ley se tiene que retirar. Nada justifica que se aumenten los salarios en medio de este desastre que está viviendo la provincia. No se puede ser necio ni ciego frente a un conflicto como este. La CTA va a adherir, como dijimos, a las jornadas de duelo, expresan también su apoyo, comparte el dolor de la familia, de los docentes, de Chubut, del sector público, y en el día de mañana vamos a acompañar el paro de CETELA con asambleas y cese de actividades en los lugares de trabajo para que los otros trabajadores de los otros sindicatos de la CTA, de las otras organizaciones, expresen también el dolor, la adhesión, el apoyo y sobre todo el reclamo para que esto se resuelva ya, sin más dilación. Bien, ¿hay alguna pregunta? Sí, acá Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Hablaba recién de Yasky, de la especulación política del gobierno nacional, y lo que me gustaría es un pronunciamiento de CETELA sobre la actitud de la acción que desemboca este conflicto, engañando al electorado, porque tiene una paritaria que desde Vamos se sabía que no se podía cumplir. Ya, dos cosas. Primero, ratificar que la provincia de Chubut, como decía Hugo, es una provincia rica, donde la riqueza está mal distribuida, donde los que pagan impuestos no son las grandes empresas que están en la provincia de Chubut, sino la mayoría de los contribuyentes que hoy están sin cobrar sus salarios. Lo que nosotros queremos descartar y queremos dejar muy claro, como le dijeron tanto Robin como Hugo, en que nosotros no vamos a sostener ningún tipo de especulación política. Aquí lo que hay es un reclamo para que los docentes cobren su salario como deben cobrar. Esto es lo que hay que dejar muy pero muy claro. Y vamos a plantear a las autoridades nacionales y provinciales la resolución urgente del conflicto. Hay dos compañeras que hoy tendrían que estar con sus alumnos, hay tres compañeras heridas, sus familias tuvieron la desgraciada noticia anoche luego de que volvieran de una marcha. Y eso es inaceptable. Y eso no puede aceptarse ninguna especulación política de ningún sector. Y nosotros no lo vamos a permitir como no lo hicimos nunca. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a sacar una foto con todos los carteles. Lorena, para la agencia TELA, han indicado que se han tomado varias resoluciones y se han tenido reuniones con autoridades nacionales y provinciales. Y aún así no se ha resuelto el problema. En caso de volver a tener la posibilidad de esas reuniones, ¿ustedes establecen algún plazo para que se puedan cobrar los sueldos en tiempo y forma o piensan que van a tratar de luchar sin posibilidad de poder tener un plazo completo? No, nosotros estamos tratando de hacer las mejores gestiones para que esto se solucione. Nuestro interés es resolver el conflicto. Nosotros venimos advirtiendo, no de ahora, hicimos un paro nacional donde justamente dijimos que esto podía pasar si no se tomaba medida. En las reuniones que Robin planteó, nosotros le indicamos a los funcionarios, tanto del orden nacional como del orden provincial, le advertimos sobre la gravedad de lo que estaba pasando. Entonces entendemos que tiene que haber una resolución política urgente, que esto no puede esperar. Nosotros lo venimos advirtiendo, lo hemos señalado, hemos planteado marchas, movilizaciones, hemos estado en Chubut, estuvimos el año pasado en un acampe que duró también varios meses. Y ahora estamos nuevamente frente a esta grave situación. Es urgente, no puede esperar. Este conflicto estamos esperando, en una conferencia de prensa del gobernador Arcioni. Bueno, esperemos que hoy se anuncie que se resuelva el conflicto. Eso es lo que tienen que hacer las autoridades, tanto en el orden nacional como en el orden provincial. Mira, el diálogo requiere que haya una solución. El diálogo no es sentarse en una mesa, discutir y no resolver nada. El diálogo concreto amerita que haya una solución. Lo que nosotros estamos reclamando es que haya una solución. Así que nos parece, con toda la tranquilidad que requiere este momento, porque también hay que ser muy claro, la situación en Chubut es grave. Pónganse en el lugar o piensen en la situación de una maestra que tiene 4 hijos y que hace 3 meses que no cobra su salario. Y que además la obra social, si su hijo se enferma, no está funcionando. Esta es la situación de gravedad que hoy están viviendo los trabajadores estatales de la provincia de Chubut. Nosotros somos muy cuidadosos en el sentido de que entendemos el malestar que hay en la provincia. Ahora, las autoridades se tienen que hacer cargo. Las autoridades se tienen que hacer cargo. Y la solución requiere los mayores esfuerzos de todas las partes. Y eso es lo que nosotros exigimos con total claridad. Hasta ahora cobraron solamente los docentes que cobran hasta 30 mil pesos. Cobraron 30 mil pesos en forma diferida, es decir, no cuando tienen que cobrar entre el 1 y el 5, como dice la ley, lo cobraron en forma diferida. No cobraron el aumento que estaba pautado en la paritaria. Y los docentes que cobran más de 30 mil pesos todavía no cobraron el salario. Entonces, la situación es que una parte muy importante de los docentes cobraron poco y sin el aumento que fue planteado en la paritaria. Pero otra parte muy importante directamente no cobró. Esta es la situación que nosotros estamos denunciando. Esto es lo que está pasando. Claudia Santo, también saber cuál es su opinión en general respecto a lo que había planteado el gobernador de Chubut de aumentarse su sueldo, también los de la planta permanente, va política, pero no así lo que está sucediendo con los docentes que siguen cobrando de manera escalonada. Ya lo dijeron tanto Hugo como Roby, nosotros exigimos el retiro urgente de ese proyecto. Entendemos que es obsceno plantear el aumento de sueldo del 100% de la planta política cuando hay trabajadores que ganan poco en una provincia donde el costo de vida, tengamos claro que el costo de vida en la Patagonia es el doble o el triple de lo que es el costo de vida en cualquier otra provincia. Claro, sin crédito, con las tarjetas de crédito caídas, con una situación grave de toda la población de Chubut, porque hay que entender también que esto lo están sufriendo comerciantes, lo están sufriendo la propia obra social, es decir, si los estatales no cobran, que son la mayoría de los trabajadores de la provincia, hay también una situación crítica de toda la provincia. La legislatura no sesionó. El proyecto no se trató. Nosotros hemos planteado, tanto nosotros como nuestro gremio de base en Chubutatel, que se retire el proyecto. El proyecto no se trató, y entendemos por la información que tenemos que no se va a tratar. Es obsceno meterlo directamente al proyecto. Por supuesto lo rechazamos. ¿Qué tal? Buenos días, Mariano. Pero una cuestión que debo dejar clara acá, porque si no hay especulaciones que tienen. El primer responsable de pagar los salarios fue el gobernador de la provincia de Chubut. Y cuando está en juego la paz social de una provincia, el gobierno nacional no puede mirar a otro lado. No puede ser que los chicos de Chubut estén 5 semanas en clase y no se resuelva el gobierno nacional, no se ponga de acuerdo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces hay una responsabilidad primaria del gobernador de Chubut, una responsabilidad primaria del gobernador de Chubut y una responsabilidad muy clara también del gobierno nacional para resolver este conflicto y garantizar la paz social en la provincia de Chubut. ¿Qué tal? Buenos días, Fabián. Lo de los fondos, hubo autorizaciones, yo tengo entendido, pero no tengo precisación, no lo puedo confirmar, que hubo autorizaciones con respecto al tema de deuda, pago, asientos administrativos y algunos recursos que le llegaron, no los 1.800 millones que se necesitaba para pagar el tema un mes de masa salarial docente, que es lo que estamos planteando nosotros, porque si el gobierno nacional asiste con esos 1.800 millones, por lo menos por un mes, con el resto del dinero puede normalizar el pago de los estatales y ya tener una perspectiva diferente. Sabemos, pero no sabemos cuáles son los términos de esa discusión. Por eso estamos reclamando que se pongan de acuerdo el gobierno de Chubut y el gobierno nacional. Sí, hoy tuvimos una comunicación con Néstor Dáez y quedamos después de esta conferencia en volver a comunicarnos para tratar de sacar, tener una actitud de apoyo y reclamo conjunto, las dos centrales.